50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 11 de noviembre. Se realizará una nueva jornada de museos a la luz de la luna en La Plata. Este sábado los platenses tendrán la oportunidad de conocer la historia de los sitios más emblemáticos de la capital bonaerense en el marco de una nueva edición de Museo a la Luz de la Luna. El evento será de entrada libre y gratuita desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Radio Estación Sur habló con Alicia Loza, coordinadora de la Red de Museos de la UNLP. Dentro de la universidad tenemos cosas muy interesantes, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales, está ya la clásica recorrida con linterna. Y después hay en otros museos que no son de la universidad, hay cosas también sumamente interesantes. Por ejemplo, el Museo Catedral se puede subir al ascensor al piso 46 y creo que es el 59 y ver la ciudad de noche. Un servicio que informa más cerca. Mañana se realiza el Festival Retumbo en la Estación Provincial. Organizan por tercera vez el Festival de Percusión Popular El Retumbo, que se realizará este sábado 12 de noviembre en el predio de la Estación Provincial desde las 3 de la tarde. Habrá talleres de diferentes estilos de percusión popular. Danza afroperuana, percusión afroperuana, danza afrotradicional, percusión afrotradicional, canto de murga uruguaya y de ritmo y percusión por señas. A las 5 y media de la tarde comienza el cronograma de bandas en escenario. Se realizará el primer encuentro de cannabis y salud comunitaria y autogestiva. La propuesta es impulsada por la organización Madres Cultivadoras Argentina. Será este sábado 12, de 12 del mediodía a 8 de la noche, en el espacio político y cultural El Colibrí, ubicado en Diagonal 77, entre 5 y 6. Habrá distintos paneles, talleres y stands. Radio Futura habló con Claudia Pérez, de Madres Cultivadoras Argentina. También desmistificar un poco esto de que cultivar, no hay que ser experto para cultivar, ni mucho menos para extraer la resina ni elaborar preparados, son la transmisión de ese saber, nosotras todas lo hemos bajado a un nivel que cualquier persona que lo necesite lo pueda realizar, que es lo que más nos interesa, porque la gente a veces cree que no, yo no voy a poder, no en mi casa es chiquita, no sé nada de plantas, bueno, todas estas cuestiones realmente son un montón de dudas que se van a despejar automáticamente de momento que vean las actividades desde ya. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.